Bienvenidos otra vez a Degeneración. Qué gusto estar aquí de vuelta. Peter y yo regresamos por fin. Hermano, feliz año. Estamos aquí de regreso en Degeneración. Y pues sí, con este año que esperemos que sea, la verdad, menos feo que el pasado, ¿no? Y ya no meterles tantos sets porque creo que ya se están olvidando de nuestras voces, ¿no? Y quiero decirte que qué buena rola esta, está muy muy buena esa rola. Creo que es una de las que me ha gustado muchísimo oír este año. Y bueno, pues vamos a platicar un poco de lo que es este año y del pasado, ¿no? Creo que ha sido un año muy muy muy raro, ¿no? O sea, como que obviamente casi todo el año pues, se lo comió la pandemia. Entonces, pues ha sido como muy complicado poder hacer otra cosa y poder hablar de otra cosa porque casi como que casi todo es pandemia, pandemia, pandemia. Pero bueno, y todavía le cuelga a esto, ¿no? O sea, que si bien ya vienen las vacunas, creo que todavía nos queda por lo menos un añito, yo le calculo más o menos de pandemia, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿tú cuánto le echas más que sigamos acá en cuarentena? Pues no sé, yo la verdad lo que he visto es que es por oleadas, ¿no? Y primero va como que primero la gente que está en la línea, ¿no? Que son doctores, todo eso, luego va la gente con más como con más riesgo, ¿no? Que son de los 70. Yo estoy hasta, creo, me parece hasta agosto o hasta julio, para que me den la vacuna de esta enfermedad que nos está asolando, ¿no? Pero yo la verdad no sé, digo, no es por asustar a nadie eso, pero yo creo que no va a ser este año todavía va a ser todavía este año de encierro, la verdad, pero bueno. Esperemos que mi boca esté mintiendo. Ojalá, ojalá, hermano. Que por cierto, entonces, ¿a ti te toca la vacuna en este año, hasta agosto de este año? Exactamente, hasta agosto de, según lo que vi en, pues, con el gobierno y todo eso, me toca la vacuna de este año. Y también depende qué vacuna, ¿no? Porque se compraron ahorita las de Pfizer, ¿no? Pfizer, perdón. Uh-huh. Pero creo que nos van a, bueno, a nosotros ya nos va a tocaría la rusa, cabrón, la Sputnik, ¿no? Sí, exacto. Que fíjate que hay unos temas ahí con lo de la vacuna Pfizer, ¿eh? Porque ya hay noticias de mucha gente que ha tenido reacciones y efectos secundarios tras la vacuna. Entonces, creo que, por ejemplo, las personas que tienen alergias como que no les cae muy chido. Entonces, o sea, por ejemplo, yo personalmente la neta no me lo pondría. Y mira que obviamente no soy de esta gente antivacunas y no sé qué. O sea, porque ya ves que hay mucha campaña, ¿no? De repente de antivacunas. Yo para nada, pero definitivamente yo personalmente la Pfizer no me la pondría. O sea, optaría a lo mejor más por la Sputnik o por la de la Moderna, ¿no? Que esas son como más aceptables todavía. Eso es lo que he visto en las noticias. Pero sí, ¿no? O sea, está cañón. A mí, por ejemplo, me toca la vacuna hasta 2022. No manches, hasta 2022. No manches, es demasiado tiempo, cabrón. Pues es que, mira, yo creo que realmente esta enfermedad la pudimos haber también erradicado en el aspecto de no salir, ¿no? Y creo que pues mucha gente sí le valió madres, ¿no? La erradicación. Por ejemplo, yo tengo ahí unos datillos de Nueva Zelanda que ellos, pues, no tienen casos, güey, ¿no? O sea, no hay ningún caso porque erradicaron bien y trabajaron bien. No su gobierno, porque no le echo 100% la culpa al gobierno, sino que también la población, ¿no? Creo que la población también influye mucho en este tema de la erradicación de este virus, ¿no? Pero no sé, ¿tú cómo ves? Claro, ¿no? O sea, que pues ya sabes que tú y yo pues trabajamos ahí como muy de cerca con NZ y pues estamos como bien empapadillos de ese tema. Y sí, justo ahí pues, no tienen contagios y yo me acuerdo cuando hace unos meses sacaron lo de que se abrieron el rugby y ya la población iba como con normalidad a jugar y demás, ¿no? Que a propósito de lo que dices, ahí yo tengo como varios, creo que hay como varios matices, ¿no? Porque por ejemplo, por una parte sí coincido en que a mucha gente le ha valido madre y han dado por ahí de covidiota, la neta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy aquí en Durango, aquí vive mi familia y todo, y pues sí veo que a la gente le vale madre, ¿no? Que que salen y demás. Y incluso tengo una amiga que hasta el otro día se enojó porque de que no salí, ¿no? De que me la vivo encerrado. Y sí, es un tema, ¿no? El hecho de que a muchos les vale madre. Pero también hay que decir que, pues en México, la economía se sostiene en gran parte por el comercio informal, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no puede darse el lujo de no salir, porque no salir implica no comer, no trabajar, ¿no? Entonces, hay mucha gente que vive al día y pues tiene que salir y demás, ¿no? También, fíjate que hoy particularmente, vi, por ejemplo, un video de una fiesta en Tepito, de mucha gente, ¿no? Sin cubrebocas y demás. Y obviamente esto, pues, es muy riesgoso. Pero también no me gusta la doble moral de que sí condenamos a la gente que vive como en las afueras de la ciudad o en el Estado de México, y sí los condenamos por salir y hacer sus fiestas, pero cuando son influencers que están en Playa del Carmen y salen en grupos, ahí sí no se les dice nada, ¿no? Entonces, eso pues a mí se me hace un poco de ruido, pero no sé, Peter, yo siento que ahorita empezamos el programa con malas noticias, no nos queremos espantar, queridos radioescuchas. Entonces, ¿qué te parece si nos mandas una rola para que vayamos como aliviando los ánimos? ¿Cómo ves? Claro, claro, pues mira, de hecho, no sé si la rola sea... Pues, la verdad me encanta mucho esta rola, pero no sé si vaya también con esto. Voy a mandar una rolita que es de Gorillaz, es On Melancholy Hills. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres. Thank you. Y bueno, ahí tenemos a los al buen grupo Gorillaz, que la verdad me gusta mucho. Y pues vamos a seguir hablando de este tema, que creo que, y creo que está conmigo, de acuerdo conmigo Alonso, que creo que fue un año que pues la música se hizo sonar mucho más, ¿no? Yo tuve que bajar TikTok, la verdad, para no aburrirme en algunas ocasiones. Y vi mucha gente, muchos productores que hicieron buenas rolitas, ahí, o sea, que son muy buenos y explotan el potencial muy, muy fuerte que tienen para hacer rolitas y para la creatividad de la letra, ¿no? No sé tú, Alonso, ¿cómo viste este año? Híjole, pues yo creo que justo musicalmente ha sido un gran, gran año, ¿no? Yo creo que el 2020 me dejó muy buenos descubrimientos musicales. Uno de ellos es, por ejemplo, que descubrí a Kelly Lee Owens, una gran productora de música electrónica que personalmente creo que fue uno de mis discos favoritos de este año, fue el último que sacó. Ahorita no recuerdo el nombre. Pues también tenemos el disco póstumo de Mac DiMarco, entre muchos otros. También este discazo que sacó en español, esta Kali Uchis, que no lo he dejado de escuchar últimamente. Entonces sí creo que ha sido un gran año para la música, ¿no? Yo digo como algunos ejemplos, pero la neta creo que seguro... A los radioescuchas se les van a ocurrir muchos más, ¿no? Déjenos ahí en sus comentarios, ahí en las redes sociales, qué discos fueron los que les gustaron de este 2020. Y también me acuerdo que hubo canciones así como muy particulares que descubrí así tal cual, ¿no? Que a lo mejor no era como, no me enamoré de la banda completamente, pero a lo mejor descubrí como cancioncitas nuevas y únicas. No sé si te ha pasado que de repente descubres una canción de cierta banda que te mama y luego escuchas más canciones de esa banda y es como que no me encantan, pero esa rola que descubriste te fascina. No sé si te ha pasado. Sí, sí me ha pasado con algunas banditas y sí, sí es curioso porque dices, esta banda suena muy bien, deben tener buenas rolas, ¿no? Y te metes a su, bueno, a su discografía y todo eso. Y pues, no, resulta que es la única que te gusta. No sé, por ejemplo, su único hit, ¿no? Como a lo mejor varios artistas del pasado, ¿no? Que ya no son recordados, pero nada más por su hit, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que ahorita, por ejemplo, también estoy revisando los discos que salieron en este 2020. Y también tenemos a Jaehee, que esta productora surcoreana que también sacó nuevo disco. Y a propósito de estas bandas que sacan como una única rola que te gusta, fíjate que, por ejemplo, ¿a ti te gusta el hardcore, Peter? El hardcore, pues, es bueno en algunas rolas, pero no soy así súper fan del hardcore, la verdad. Pues fíjate que yo tampoco, o sea, la neta es que yo tampoco, pero tengo un amigo que es muy, muy fan del hardcore, ¿no? Entonces él está como que muy, muy clavado con eso y se pone como a buscar bandas de este tipo de música, que es todo un mundo, ¿no? O sea, entonces él es como un clavado de este género. Y un fenómeno que yo me he dado cuenta que ha pasado con las bandas del hardcore es que han evolucionado y se van como más por el indie, ¿no? Pienso que esto le pasó, por ejemplo, a Paramore, a Panic at the Disco, que cambiaron su sonido. También le pasó, por ejemplo, a The Horrors, ¿no? Que un día, me acuerdo que hasta tuvimos un programa hablando de ese cambio musical y de su evolución. Pero a lo que voy con esto es que este tipo de bandas que cuando evolucionan, tú ya no las ubicas o uno ya no lo ubica porque como son de hardcore, pues como que no las tienes en el plano, ¿no? Pero yo descubrí, bueno, más bien me la presentaron esta canción que ahorita les voy a presentar, que es de una banda de hardcore, pero esta canción no es para nada hardcore, es como es lo-fi un poco. Entonces fue para mí un gran descubrimiento y seguro yo no habría dado con ella porque yo no estoy como en este mundo, ¿no? Entonces quisiera mandar a esta rola que se llama Más triste que Shinji Ikari de Viva Belgrado. y están aquí en Resistencia Radio. Vespertina, el rosa adrenalina. Miro detrás de la cortina, aunque sé que no estás. Y seguiré detrás, aunque tu nombre nunca se ilumina. La pantalla de mi celular, hay un par de caras más, pero solo pienso en ti. Si estoy en México, en Tokio, mojando los pies en el Báltico. Si me quedo en casa, el básico es mi hogar. Cada noche en México, en Tokio, mojando los pies en el Báltico. Si me quedo en casa, el básico es mi hogar. Cada noche hacernos nudos de cereza, que yo a la francesa y tener la certeza de que seguirás aquí cuando me despierte, de que vendrás por mí si te enseño los dientes. Y todo más, bebo más, subo más, soy el chico de oro de la escena, pero quiero más. Si en tu vista soy de plata, dime qué hago para escalar. De momento voy a hacer la cama y a esperarte en México, en Tokio, mojando los pies en el Báltico. Si me quedo en casa, el básico es mi hogar. Cada noche en México, en Tokio, mojando los pies en el Báltico. Si me quedo en casa, el básico es mi hogar. Cada noche, sabes a qué santo rezo, que me gusta el exceso. Si me lo pides, juro que lo dejo. Libros, aviones, mixtapes, licores. Volver a cagarla y contarlo en canciones. Acabo más triste que Shinji Ikari. Y ni las canciones me sanan los males. 2020 lo dejamos, ya está. Yo me voy contigo, nena, ¿dónde estás? En México, en Tokio, mojando los pies en el Báltico. Si me quedo en casa, el básico es mi hogar. Cada noche en México, en Tokio, mojando los pies en el Báltico. Si me quedo en casa, el básico es mi hogar. Cada noche. Que ahorita me hiciste recordar ahorita con lo... Es de Evangelion, ¿verdad? Esto que me estás hablando. Así es. Este Shinji Ikari es el de Evangelion. Esa serie pues, fue casi de las primeras que vi, que recuerdo, de cuando estaba empezando un poco en el mundo del anime. Y creo que marcó a varios... Bueno, espero que haya marcado a varios radioescuchas, ¿no? Que creo que es una de las series más icónicas de este desmadre del anime, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Mire, que justo eso yo lo sé. Sé que es muy icónica, no porque yo la haya visto. Porque yo la verdad la vi hace poquito, hace relativamente poco. La vi en el 2019, a finales del 2019, creo. Pero me acuerdo que cuando la metieron a Netflix... Como que todos fue como de, ah, Evangelion, no sé qué, ¿no? O sea, como que sí vi que era muy icónica para muchos. Y la vi, pues también es muy importante para mí, me gustó muchísimo. Y sí sé que a muchos los marcó, ¿no? Entonces ahí la invitación para que nos platiquen sus experiencias con este anime ahí en las redes sociales. Que queremos escucharlos, queremos leerlos, que estamos ansiosos y muy felices de estar de vuelta aquí con ustedes. Pero sí, es un gran anime, ¿no? La verdad sí, a mí me encantó mucho, creo que fue de los primeros animes que vi, aparte de Full Metal Artist, creo que Evangelio es una de mis favoritas. Y qué bueno que la banda vea todavía anime viejito para que vea que eran muy buenas historias, ¿no? Y regresando al tema, Alonso, sí, tengo unas buenas rolas ahí que pongo. Vámonos con una rola que descubrí, que es de un tipo, bueno, no sé si a ti te guste un poco la onda del rap conciencia. He escuchado, creo que, no sé si fuiste tú o alguien que me presentó ese concepto, seguramente fuiste tú, pero tan solo con escucharlo me puedo como imaginar un poco de lo que es y suena, creo que es algo bastante chido. Sí, fíjate que esta onda del rap conciencia ya tiene mucho tiempo. En España son líricas con poesías, con temas haciendo consciente, ¿no? De nuestra vida, de lo que hacemos, ¿no? Y tengo dos rolitas que ahorita primero voy a empezar con Dante. Dante es un chico español que tiene una rola que se llama Títeres. Es más, ni les digo nada, vámonos con esta rola y regresamos a Degeneración en Resistencia Radio. Oídos libres, no le cambien. Hoy quiero ser la voz de esas personas que le tienen pánico a cómo está el mundo. Dejemos a un lado prejuicios y mierdas y vamos a unirnos para hacer algo justo. Somos iguales, da igual la región, fronteras, idiomas, color, religión. Vamos a mirar hacia una dirección donde todos cumplamos la misma función. Tan difícil es crear una igualdad de condición y acabar con ese miedo si van por un callejón. Tan difícil es callarte y escuchar su opinión. Tu papel de macho alfa te impide dar la razón. Luego protestáis cuando hay manifestación. Las queréis bien calladitas y sumisas, ¿cómo no? Estoy hasta los cojones de la misma canción. Sin conciencia y sin permiso, los abusos, violación. Por supuesto que pensamos que nunca avanzáis con esa sarta de mentiras que nos regaláis. Estás criando un puto monstruo que no controláis y nos pasamos por los huevos las leyes que implementáis. No se trata de luchar, ni de seguir, ni ser valientes. Se trata de pensar que estamos en el 2020. Yo ya me estoy cansando de vivir esta patraña y que tengo que decir que estoy orgulloso de España. Una polla, me voy a quedar sin voz hasta que vea cómo se hunden todos los de Vox. Hasta que vea cómo machitos caen de dos en dos y hasta que vea que la derecha se marcha del todo. No soy facha, soy patriota, mi país es lo primero. Todas tus ideas apestan a vertedero. También necesitamos un día del orgullo entero. Puedes comerte un truño, el orgullo para ti entero. Yo abro la veda, que pase el siguiente y que rajen de mí lo que quieran. Se siente. Me importa una mierda que piense la gente. Con saber lo que pienso yo, suficiente. Tranquilo, señor y señora, me fijo que piensan que el rap le hace mal a su hijo. Corrijo, solo le enseñamos al chico ese lado del mundo que usted no le dijo. ¿Por qué no les hablan del mundo allá afuera? El político roba y llena su cartera. Recortan pensiones, salud y en escuela. Y se suben sus sueldos con lo que le queda. ¿Por qué no les hablan de sangre y de guerra? Del trato en Colombia, en Chile y Venezuela. De cómo los matan solo porque piensan. De cómo las violan si están indefensas. Estamos a tiempo y podemos cambiar. Hacer que el día arriba se ponga a temblar. Se trata de hacer una unión y gritar. Y alzar la voz por los que no pueden hablar ya. Este es mi trabajo, hermano, me importa un carajo. Nos movemos los de abajo y tumbamos a los de arriba. Y con cinismo dejé clara esta movida. Ni me voy a callar ahora ni en mi puta vida. A mí no me vengas con el cuento de la moralidad. Que luego veo el pie del que cogías en realidad. Pides que negros y sudacas vuelvan a su ciudad. Pero compras cosas de China porque hay más calidad. Ya claro, ahora todo huele, no es raro. He tenido que llegar para dejaros bien claro que no me voy a agachar para pasar por el aro. Y si tengo que encararme con vosotros, me encaro. Lo que no voy a hacer es obedecer a una sociedad que no quiere crecer. Empiezan diciendo que debes creer y acaban manipulándote a placer. No somos títeres, aunque sea tu interés. Mírenles, a ellos no les faltan víveres. Interesantes que vengan de líderes. Y se la suda si llegas a fin de mes. Es la moneda que ves en la tele. Todos conocemos cuántas caras tiene. Lo que pasa es que ya no somos peleles y sabemos que enseñáis la que os conviene. Se cierra el telón, se acabó la paciencia. No vais a jugar más con nuestra inocencia. Que juega a subir va a caer por inercia. Después de caer vendrán las consecuencias. No somos títeres. Bueno, y eso fue Dante con Títeres. Muy buena canción, espero les haya gustado y les haya abierto un poquito la conciencia de cómo nos manipulan, ¿no? Estos gobiernos. Pero bueno, ya nos lo dejarán en los comentarios a ver si les gustó esta rola. Y bueno, sigamos con este tema, ¿no? De qué pasó el año pasado. Y pues yo tengo un tema interesante, es de que cómo realmente ha cambiado la manera de trabajar, ¿no? En el mundo, no creo que nada más sea aquí en México, pero en el mundo, en este tema de home office, ¿no? Para muchos muy bueno, para otros no tan bueno, pero ¿tú cómo lo ves, Alonso? Ok, sí, definitivamente es un tema muy interesante. Bueno, primero, creo que está chido que pongas esta rola porque creo que sobre todo hoy más que nunca nos falta hacer conciencia, más no solo del control que tiene el gobierno sobre uno, hacer conciencia en general, ¿no? Creo que hay que ser muy, muy conscientes de lo que hacemos, dónde estamos, el lugar en el que pisamos, todo, más hoy que nunca que estamos en una pandemia. Y sí, mira, eso del Zoom, pues al principio decía como, wow, qué chido, ¿no? Porque pues yo también soy como muy, de estar en mi casa, de solo viendo películas y así, entonces decía como, wow, el paraíso, ¿no? Y en el ámbito laboral, pues está chido trabajar en pijama, la neta, ¿no? Creo que todos los que hemos hecho home office lo hemos hecho en algún momento. Pero fíjate que luego también es un arma de doble filo porque como que luego uno pide como que la línea entre trabajo y vida personal como que es muy, no existe. O sea, cuando estás pues haciendo home office tanto tiempo y pues también es una gastadera de luz y cosas así que pues también uno lleva la cuenta de eso y tiene sus desventajas también, ¿no? O sea, que de repente no las ve la gente, pero sí, yo llego a ver momentos en los que sentía que trabajaba más estando en home office que si fuera una oficina. No sé cuál fue tu experiencia, Peter. Fíjate que en mi experiencia, la verdad, digo, yo antes yo tenía una oficina y pues me gustaba mucho convivir con la gente y todo eso, ¿no? En ese aspecto sí lo extraño, la verdad, porque convives, vas, comes con la gente, tienes un poco más de cercanía, ¿no? Pero lo que veo es que en trabajo en casa es un poco más ágil y te queda más tiempo como para hacer más actividades. Eso es lo que he estado notando. Digo, yo lo veo como pros y contras, ¿no? Y la verdad creo que esto del home office sí me gusta, ¿no? Porque he visto que mucha gente pues ya no, o no sé si sea yo, pero ya no hay tanta contaminación de que hay tanta gente en la calle, tanto de ruido como de humo, ¿no? Bueno, de los IMECAS, ¿no? Creo que se les llama, ¿no? Yo siento que aparte la gente tiene más tiempo en la onda del traslado, ¿no? Bueno, yo no, porque a mí me queda cerquita la oficina, pero esa gente que venía, no sé, a lo mejor desde Chalco tienen que ir a trabajar hasta Polanco, se me hacía como un trayecto de 2 horas perdidas solamente en el viaje, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Eso es muy cierto. Eso yo creo que es una justo de las ventajas, ¿no? Del home office. Porque uno tira, la verdad es que tira mucho tiempo en el traslado, ¿no? Que tiene su encanto trasladarse por la ciudad y tiene su desencanto también, no hay que decirlo. Entonces, por ejemplo, sobre todo a la gente que vive en la periferia, pues a lo mejor le hizo un paro, ¿no? Porque ya no estaba como tan, ya no gastaba tanto tiempo en traslados y a lo mejor podía invertir su tiempo y bueno. También hay gente que pues su trabajo, lo que se dedica, pues no se puede hacer pues en home office, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en un peluquero o en alguien, sobre todo en más oficios, ¿no? Que pues tienes que estar ahí en el campo, ¿no? Tienes que estar ahí pues haciendo las cosas. Entonces sí está complicado, pero creo que sí justo era una de las ventajas del home office. Y justo también eso del trabajo más ágil, pues también, ¿no? Porque creo que una de las ventajas también es que uno tiene más su ritmo, ¿no? O sea, como que si al final uno tiene que hacer ciertas cosas, a lo mejor le conviene más hacerlo en la mañana y pues a lo mejor trabajar en la tarde y en la noche, en donde, por ejemplo, yo soy más productivo en la noche, la neta, no, no me preguntes por qué, pero yo como que en la noche soy más productivo, ¿no? Como que hago más cosas, entonces eso luego me convenía, aunque a veces pues también perjudicaba, ¿no? Porque pues eran menos horas de sueño y demás. Pero sí, tiene sus claroscuros eso del home office. Sí, claro, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y sí, yo también, por ejemplo, soy muy creativo en la noche, ¿no? Es cuando más me salen las ideas y ¿sabes por qué siento que tocando ese tema, por qué siento que somos creativos más en la noche? Porque hay menos interrupciones. Yo siento que es eso. Nos enfocamos más en el trabajo que en el día que estás interrumpido, que ya tienes que, no sé, ya tocaron el timbre, que tienes que hacer esto, que tienes... O sea, como que en la noche hay mucha paz y creo que es la serenidad lo que te da como las ganas de trabajar y la creatividad sale. Bueno, no sé tú cómo lo veas. Totalmente de acuerdo, y justo a propósito de que en la noche la creatividad sale, creo que tiene mucho sentido eso de las interrupciones, pero queremos que ustedes participen ahí en las redes sociales, platíquenos si son más productivos o no en durante la noche o si es puro cuento eso, ¿no? Y hablando de cuentos, vamos a escuchar esto que se llama Cuentos de Quiero Club. Están en Resistencia Radio. Oídos libres. Thank you. Estamos de regreso aquí en Degeneración, en Resistencia Radio, y estamos escuchando cuentos de Quiero Club, de mi queridísimo amigo Bosco Benavente, a quien le mando un abrazo. Que ya yo creo que Quiero Club se va a convertir en las bandas consentidas de este programa y por supuesto de la estación, que tienen las puertas abiertas para él y para otros artistas. Que bueno, esta rola, el video fue dirigido por el director de la película Tiempo Compartido, entre otras cosas. A mí me gusta mucho y por supuesto también me gusta mucho Quiero Club. A mí me parece una bandota. Les platico también que, por si ustedes no lo supieron, Bosco Benavente estuvo aquí en Degeneración tocando un DJ set, como haciendo remixes de Quiero Club y también de su proyecto alterno que se llama Suadero Sound System, que aquí ya está en la repetición arriba por si se lo perdieron. La verdad estuvo muy muy bueno. Que a ti también te gustó su versión de Suadero Sound System, ¿no? Me acuerdo que me comentaste, Peter. Sí, la verdad, Bosco, si nos estás escuchando, qué buen set te aventaste. Muchísimas gracias, hermano. La verdad, me gustó un chorro cómo mezcla ese ritmo cumbianchón, ¿no? Que creo que a mucha gente nos gusta. con la ondita de pues sí, que música como electroniquilla. La verdad, pues muy, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Lo recomiendo 100%. Sí, la neta se rifó, ¿no? Justo creo que conocer a Bosco fue uno de los también una gran experiencia de que me dejó el 2020. Trabajamos juntos hace poquito. Él hizo la música junto con Mario Pardo, a quien también le mando un abrazo si nos está escuchando. Él hizo la música de mi cortometraje, bueno, de nuestro cortometraje, que cómo me choca decir mí, ¿sabes? Pero hizo la música de nuestro cortometraje para el 48 horas, este concurso de cortometrajes. Y entonces, pues sí, estuvo muy chido. Creo que es un gran músico. Pero sí, fíjate que, por ejemplo, esto de la cumbia es muy interesante, ¿no? Porque luego, a mí la verdad no me gusta mucho la cumbia en general, pero creo que esta combinación que hizo pues estuvo muy interesante, ¿no? ¿A ti sí te gusta la cumbia entonces, Peter? Sí, fíjate que alguna vez me metí a clases de baile porque, pues, ya sabes, ¿no? Quieres ligar y ese tipo de cosas. Y pues las chicas pues tienes que saber bailar, ¿no? Entonces me metí y pues me empezó a gustar mucho esta ondita de bailar. Y ahí pues empecé a conocer mucha música y pues como me encanta la música, dije, ah, ok, esto está muy, muy bien como para escucharlo, ¿no? Luego ya me empecé a meter en la onda de la letra pues tiene letras muy buenas que digo, órale, esto está muy loco, ¿no? Y pues me fui metiendo a ese mundito y la verdad, híjole, me gustó mucho la onda de la mezcla del sonidero. Pero fíjate que hay algunos, ¿no? Por ejemplo, hay unos que son el gallo negro, sonido gallo negro y eso. Casi no me gustan esos, pero estos como que más fresones, la verdad, no lo voy a negar, me laten mucho, ¿eh? Me laten mucho. Órale, está chido. Pues fíjate, mira, la neta es que ya que estamos en el terreno de la cumbia, voy a tener que poner otra rola que no es cumbia, pero coquetea con este género. Entonces ya más adelante platicaremos de ello, pero vámonos con esta rola. Esto es Mango Cool de Los Amigos Invisibles. Están en Degeneración, no le cambien. Acabamos de escuchar Mango Cool de Los Amigos Invisibles, que esto es un poco cumbioso, pero no es propiamente eso. De hecho, el género de esta rola se llama gozadera, que es, yo diría, pues como la cumbia venezolana, que pueden, bueno, Los Amigos Invisibles son una banda venezolana, que de hecho, a ellos ya los conocía desde hace mucho, obviamente, porque tienen éxitos muy, pues muy conocidos, ¿no? Como La Que Me Gusta y demás, ¿no? Pero yo los invito a que conozcan de verdad a Los Amigos Invisibles, porque son una banda increíblemente versátil, que tiene pues canciones muy diversas, ¿no? Tiene coquetea ahí con el funk, con el disco, esto que es gozadera, y pues en todo momento deja ver sus, como el gran talento musical y técnico que tienen a la hora de ejecutar pues Los Amigos Invisibles. Tan versátiles son que ellos en algún momento colaboraron con Arca, este productor de música electrónica colombiano. Entonces, pues ellos son una bandota, la neta, ¿no? Entonces, ojalá les haya gustado esta rola. Y te digo, los invito a que escuchen, pues, otras de sus rolas. Y pues, bueno, no sé, algo que nos quieras comentar, Peter. Yo sé que sigues teniendo ahí una que otra rolilla ahí rara que ya estoy ansioso por escuchar. Interrumpiéndote con esa parte, Alonso, de Los Amigos Invisibles, híjole, la verdad estoy de acuerdo contigo, es una bandota. Desde que salió la canción esta de En Cuatro, híjole, a mí era así, wow, no mames, tienen unas rolas medio locas, extrañas. Y te voy a decir algo, realmente su género, ahorita lo cambiaron, pero su género era tropical. Ellos tocaban como un poquito de tropical, entre rock tropical y... Era algo así como un tipo rockcito, como, no sé, Los Fabulosos. Ya ves que también tienen como un poco de instrumental así, ¿no? Medio tropical. Y la verdad, creo que es una banda que ha durado años, y no pasa de moda, la verdad. A mí me late un buen. Por ejemplo, esta rola de La Que Me Gusta es muy, muy buena, ¿no? Ahí cambiaron un poco el género, más un poco como baladona o algo así, pero bueno, siguen teniendo la esencia de ellos. Pero estoy de acuerdo contigo, es una bandota y deben de escucharla, Degenerados. Sí, es cierto, ¿no? Justo. Y además, esta rola de La Que Me Gusta, pues sí, la verdad es una muy buena rola. Que también hay que decirlo, ¿no? Las bandas necesitan éxitos comerciales para poder seguir existiendo y seguir produciendo cosas que son más como personales, que no son para las masas, pero son para oídos más selectos, y pues también es pues una necesidad, ¿no? Yo creo que crear música, pues que no solamente sirva para darle gusto a las más, sino que te dé gusto a ti como artista, ¿no? Y sí, Los Amigos Invisibles sí son muy chidos. Y te digo que fíjate como que todo esto que estamos platicando yo lo conocí hace poquito, porque pues yo conocí a Los Amigos Invisibles como la versión más comercial, por así decirlo, que es muy buena también. Pero sí estoy de acuerdo en que es una banda que no pasa de moda, porque sí, como que tienen este sonido como súper fresco, ¿no? O sea, como que sí no pasan de moda porque son como muy frenéticos también en ciertas rolas, y eso creo que eso es algo que a las bandas pues como que las sigue manteniendo vigentes. Sí, y como tú dices, le meten de todo, ¿eh? Porque también le meten de repente, como dices, el funk, el rock, o sea, tienen una variedad muy, muy, muy buena, la verdad, una de las mejores bandas, y cuando puedan y tengan chance, escúchenla, no se van a arrepentir. Va, va, va. Entonces, ¿qué onda, Peter? ¿Tienes alguna otra rola que nos quieras mandar? Sí, fíjate que descubrí también otra rolita de lo mismo, nada más que este tipo se llama Beret, es español. Esta rola está muy, muy inspirada en la conciencia de nosotros, ¿no? De hacia dónde queremos ir y eso, ¿no? Espero les guste, la verdad. Y bueno, vámonos con esta rola de Beret que se llama Ojalá. Estás en Resistencia Radio. No le cambien, oídos libres. Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué, y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien, y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Tan solas son los caminos que suelen torcer. Vienes de complejos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen que es que todos merecemos bien. Que no existe una persona que no deba de tener, ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. Confianza nunca volvió con el tiempo, y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo. Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos, ¿acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos, a pesar de borrones que quieran manchar el lienzo. Todo es una suma, aunque eso no lo piense el resto. Una cosa es lo que soy, otra tan solo lo que muestro. Que yo ya no temo perder, sino dar por perdido. Que yo ya no quiero vencer, sino estar convencido. Que mucho antes de estar contento, debo estar conmigo. Que voy a mirar a la soga para decirle sigo. Que voy a parar de exigirme todo lo que me pido. Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo. Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde verdades que necesito. Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí. También pegué los trozos de lo mismo que después partí. Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así. No he estado confundido, he confundido con lo peor de mí. Me he mudado a problemas y he querido ser feliz allí. He dado vueltas en círculos por no quitarte en medio a ti. He preguntado a todos para poder definirme a mí. Como decirle a un río que se pare y deje de fluir. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obliga. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer. Miles de complejos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen que es que todos merecemos bien. Que no existe una persona que no deba de tener, ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. Regresamos para despedirnos en este programa que extrañamente se nos fue volando. Bueno, a mí personalmente se me fue volando. Creo que es el efecto de haber regresado después de un tiempillo ahí de no estar con ustedes, queridos radioescuchas. Ya los extrañaba, la verdad, ya extrañaba estar aquí grabando el programa. Y pues bueno, estábamos hablando un poco del 2020, de lo que fue, que fue un buen año para la música. Un mal año también para muchas personas en general. Muchos encontraron el amor, muchos pues rompieron, ¿no?, su relación, porque pues creo que las pandemias pues como que juntan mucho o separan totalmente, ¿no? Entonces, para mí, pues dentro de todo, creo que fue un gran año. Fue un año completamente loco. Y pues antes de pasarle la batuta a Peter, pues los invito no sé si sepan todavía, pero bueno, en este momento estamos concursando para el concurso del 48 horas, para el premio del público. Entonces, hoy es miércoles, si ustedes nos está escuchando en miércoles, entonces todavía queda hoy y mañana para votar por el cortometraje que hicimos para el 48 horas, que se llama Percuna. El boleto cuesta solamente 120 pesitos y me ayudan a mí y a otros cineastas independientes a seguir contando historias. Últimamente he estado como que bien clavado en eso. Y también, pues claro, les deseo que tengan un excelente 2021, que esté lleno de música también, que vean muchas películas, que lean muchos libros, que conozcan a gente chida y que aprendan mucho, sobre todo, ¿no? Creo que y que apliquen lo aprendido en el 2020, en su 2021, para que sea un gran año. Y bueno, entonces le paso la batuta a mi querido amigo Peter. Gracias, Alonso. Y sí, también yo los invito a que vean este corto de Alonso, que la verdad le quedó genial. Se lo vuelvo a reiterar, me parece muy buen corto. Yo soy a veces muy mamón en decir las cosas, ¿no?, de frente, pero creo que es de los pocos que me han gustado que he visto en el 48, porque luego he visto muchas porquerías, pero la verdad, tu corto, te lo digo, Alonso, muy bueno, y espero que tenga ahí premios, y no nada más ahí, cabrón, en varios lugares espero que tenga premios, y te felicito, cabrón, por todo el año que has crecido también, este año de crecimiento que tuviste, y cerraste perfecto con un corto, la verdad te felicito, cabrón. Muchísimas gracias, hermano, y lo agradezco sobre todo viniendo de ti, porque me queda claro que tú no tienes pelos en la lengua. Entonces, pues yo sé que si tú dices algo así es porque es la neta, o sea, porque neta si lo piensas, te conozco bien. Entonces, pues te agradezco mucho, mucho, hermano. Creo que pues hay que también esperar a que seguramente los degenerados y de generación crezcan, ¿no? Porque creo que también hay que decirlo, el programa de generación pues salió en este 2020, y pues la verdad ha sido muy chido, ¿no? Ha sido que creo que en tan poco tiempo, llevamos poquito de programa, pero han pasado cosas muy interesantes, ¿no? Hemos tenido invitados de lujo, hemos tocado temas chidos, hemos descubierto música. Entonces, creo que es muy emocionante, ¿no? Saber lo que nos viene a los degenerados para este 2021. Sí, esperemos que vengan cosas muy, muy buenas para este 2021. Y pues, a darle, hermano, no nos queda más que... Nos quedan todavía 365 oportunidades. Exactamente, hermano. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Estoy muy contento de estar aquí de vuelta, y pues ya saben, vamos a estar dando lata, Peter y yo, un buen ratillo por aquí. Entonces, pues estén al pendiente de las sorpresillas que les vamos a tener. Y bueno, ¿con qué nos vamos, Peter? Bueno, nos vamos a ir con una rolita que se llama, híjole, que me encanta esta rola. Se llama, la rola es So Well, de Angelo Ferreri. Es un descubrimiento que tuve de un poco de electrónica. Sabes también que me gusta mucho la electrónica. Y pues vámonos con esto. Y buen año, mis queridos radioescuchas. Sigan escuchando Resistencia Radio. Y recuerden, oídos libres. Se quedan con el Juanqui. Hasta luego. Cuídense mucho. Y están en... Degeneración. Hey.